cae el sol en la ciudad. No quiero hablar, no quiero imaginar. Sin luz que ilumine los pasos, que el viento borrará. Un taxi tomo, no sé cómo es el final. Me voy, no importa qué lugar. Me estoy pudriendo en cada lazo que no desato. Es esto, el tiempo que se va, nos va dejando atrás. El tiempo que se va, el tiempo.